Aquí inicia Discografía, un programa dedicado a los grandes de la música. Los distintos géneros musicales se hacen presentes en su programa Discografía. Un listado detallado del trabajo de los grandes artistas musicales. Bienvenidos. Compuesta por Saúl Hernández, Alfonso André y el guitarrista César Vampiro López, esta banda es considerada como los dioses alternativos del rock mexicano y es el grupo con mayor trayectoria en su país. El día de hoy, en Discografía, Jaguares. La música independiente que realmente importa, la escuchas en Ultramotora. Jaguares es una banda de rock mexicano surgida tras la disolución de Caifanes e igual que esta dirigida por Saúl Hernández. En un principio la intención era que Jaguares fuera un taller al estilo de King Crimson, donde bajo la batuta de Hernández un grupo siempre cambiante de músicos planteara nuevos caminos disco tras disco. Sin embargo, a partir del tercer álbum el grupo ha quedado fijado con Saúl en la voz y guitarra, Alfonso André en la batería y percusiones y el Vampiro en la guitarra. De cualquier modo, los créditos de los discos siempre indican que Saúl es Jaguares y el resto de músicos son invitados. Tras la separación de Caifanes en 1995, el rock mexicano tenía un gran vacío, ya que uno de sus representantes más importantes había desaparecido. Una vez terminada la era Caifán, Saúl Hernández, quien se había sometido a una operación en la garganta, no quería terminar con el legado de rock que dejó atrás. Así que en 1996, junto con Alfonso André, en la batería, percusiones y segunda voz, José Manuel Aguilera en la guitarra y Federico Fon en el bajo, ellos miembros del grupo de La Barranca, y Saúl Hernández en la voz y guitarra y Cecilia Tobón en los coros, formó un nuevo proyecto llamado Jaguares. Su debut fue El Equilibrio de los Jaguares, disco que vendió 250.000 copias en su primera semana de lanzamiento. Oscuridad.

celeste, ayúdame a recorrer el tiempo humano, a escarbar la tierra azul y descubrir que nunca se me fue. Imagíname y resucítame. Discografía. Conductor de música independiente. Gracias al éxito obtenido con el álbum El Equilibrio de los Jaguares, la banda acordó realizar una gira europea, pero esta no se pudo realizar pues Hernández estuvo delicado de salud, manteniéndolo alejado de las giras durante 2 años. Ya recuperado, Saúl, en compañía de la banda, graban su segunda producción, un disco doble en vivo con el nombre de Bajo el Azul de tu Misterio, el cual los devolvió a la escena musical y generó un notable éxito entre los fans, considerándolos como mejor banda en concierto, mejor grupo de rock en español y mejor banda de rock alternativo, entre otros apelativos. En este disco se puede oír canciones tanto de Jaguares como de Caifanes. Paralelamente al lanzamiento del álbum, ocurren cambios en los componentes de Jaguares. Federico Funk abandona la banda y entra en su reemplazo el bajista Sabo Romo, ex miembro de Caifanes. José Manuel Aguilera también decide alejarse del proyecto y los sustituyen los guitarristas Harris Margalli y César el Vampiro López, ex miembro de Maná. We'll be right back. I'm discografía. Arroba ultramotora, arroba planarteria. Ultramotora, radio online de música alternativa. Sonidos diversos, de todas las épocas, solo en discografía. Cuando la sangre galopa es el nombre del tercer álbum de estudio de la banda mexicana Jaguares y fue lanzado al mercado el 10 de julio de 2001. Este disco, a diferencia de los demás, se define por tener un carácter en general más pesado tanto en sus letras como en sus sonidos. El disco tuvo muy buena recepción entre los fanáticos. En México fue bien recibida, pero donde tuvo mayores críticas favorables fue en los Estados Unidos, a tal grado de estar en una categoría de los premios Grammy. El éxito comercial de Cuando la sangre galopa se reflejó en la incursión de dicho material en el top de los discos más vendidos de la revista Billboard, debutando en el número 1, logro que nunca antes una banda de rock en español había conseguido. El sonido de Cuando la sangre galopa, a diferencia del anterior trabajo de estudio Bajo el azul de tu misterio, retoma las reminiscencias de la música latinoamericana y el folk mexicano, las cuales estaban implícitas en gran parte de la obra de Caifanes y en el primer disco de Jaguares, El equilibrio de los Jaguares. Sin embargo, también se perciben los ecos del pop británico de grupos como Led Zeppelin, The Clash, Kim Crimson, The Beatles y de la nueva ola conformada por Radiohead, Coldplay y Travis. Cabe destacar la canción El aislamiento, una clara oda a Riders on the Storm del grupo norteamericano The Doors. Los temas más destacados debido a su estructura son Cuando la sangre galopa, El momento, La vida no es igual, Viejo el mundo y el polémico primer sencillo promocional Como tú, una canción que aborda la temática amor y desamor y cuyas bases fueron tomadas de la música del combo tropical mexicano La Sonora Santanera. Ya para el 22 de octubre del 2002 sale su cuarto trabajo discográfico bajo el título de El primer instinto. Este álbum está conformado de 17 canciones, dos de ellas son canciones nuevas, Arriésgate y No importa, y el cover Te lo pido por favor. El resto de canciones son versiones de varios temas de Caifanes y de Jaguares. Estos dos trabajos discográficos, Cuando la sangre galopa y El primer instinto, cuentan con la participación del bajista colombiano Chucho Merchán. discografía. Así como I'm not afraid to die. Escuchas la música que realmente importa. Ultramotora. Muera. Hay una actitud de calma mientras mi cuerpo arde. La indiferencia puede costarte la vida. Un día nos dormimos y pasaron siglos. No esperes que las pirámides salven. Es esa persona en la que yo sí creo, que va a cambiar la ruta de los huracanes. Got Crónicas de un Laberinto fue publicado el 17 de mayo de 2005 con más de 60.000 copias vendidas en su primera semana de venta. Sin embargo, no fue bien recibido por la crítica, la cual acusaba una evidente falta de creatividad y un estancamiento musical por parte de Jaguares. El primer sencillo promocional, Hay Amores que Matan, fue duramente reprochado tanto por los detractores del grupo así como por los mismos fanáticos, debido a que la canción se había excedido en la línea tropical manejada por Jaguares. Las guitarras, que constituyen la pieza clave en un género, a veces tan purista como lo es el rock, fueron sustituidas por metales y percusiones, lo cual no fue del agrado de la opinión pública. El segundo sencillo, La Forma, no tuvo mejor suerte y pasó casi desapercibido, pese a ser un tema totalmente distinto en su estructura de lo que es Hay Amores que Matan. Finalmente, en el año 2008, lanzan su último trabajo discográfico titulado 45, nombre que simboliza a las 45 millones de personas en México que viven en extrema pobreza. Y también a que el disco tiene una duración exacta de 45 minutos sin los bonus tracks. Al momento del lanzamiento contó con dos sencillos, Entre tus jardines, para el mercado mexicano, y Visible para el mercado estadounidense. Tiempo después se lanzó otro sencillo titulado Alquimista, también para el mercado mexicano. Este trabajo discográfico fue producido por Saúl Hernández y Alfonso André, mezclado por el músico Dave Turner, y cuenta con la colaboración de Howard Wheeling. Estaba previsto para ser lanzado el 2 de septiembre de 2008, pero se adelantó a su fecha original, siendo presentado a mediados de agosto del mismo año. Hay amores que matan. Discografía, un programa dedicado a los grandes de la música. Y naufragué. Después de haber concluido la gira de promoción del álbum 45 en la Ciudad de México y reponer un par de conciertos que se pospusieron debido al brote de influenza a mediados del año pasado, Jaguares decidió tomarse un descanso que, aseguraron, durará hasta que ellos lo consideren pertinente. Amigos y amigas, esto fue todo sobre Jaguares. Los espero para una próxima entrega de este su programa Discografía. Soy Aleja Ramírez. ¡Hasta pronto! Los distintos géneros musicales se hicieron presentes en su programa Discografía. Un listado detallado del trabajo de los grandes artistas musicales llega a su fin. Los esperamos en una próxima entrega de este, su programa Discografía. Un programa dedicado a los grandes de la música. Ultramotora.